No me preguntes cómo estoy. Mi vida pasa, no sé si voy o vengo de un pueblo de cowboys. Todos disparan a mi alrededor. Mi rifle es lento desde que tú fuiste mi estrella y el sheriff vio los bandoleros temían mi voz. La luz y el orden eran tu amor. Se oyen las risas desde el salón. Las bailarinas hacen su show. Afuera el desierto entre tú y yo. Observa el duelo entre el cactus y el sol. Qué parecido a lo que nos pasó. Tu luz interna me dañó. Produjo espinas, mi ser cambió. Secó mis hojas, mató el amor. Aquí.